Queridos auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. La verdad es que antes de entrar en materia quisiera hacer un comentario. Son cosas que a veces uno no puede evitar. Toparse con gente que discute cosas. Pero más que hacer un comentario político, motiva a comentar esto es justamente tratar de ejemplificar a lo que ha llegado el pensamiento de la gente, si es que podemos hablar de pensamiento. Para eso va mi comentario. Esto tenemos aquí comentarios de la gente. Me tocó hablar la semana pasada con algunas personas, bueno, en el mundo del trabajo, qué sé yo, uno se desenvuelve y siempre es un tema recurrente. Y más allá de las posiciones políticas, lo que quiero destacar es la manera de pensar de la gente. Y me refiero no solo a nivel de votantes, sino a nivel general de políticos, de partidos políticos, de líneas políticas, de eso es lo que impide, cuántas veces han preguntado cómo podría cambiar esto. Bueno, mientras tengamos esta manera de pensar, nunca va a cambiar nada, todo va a ser peor. Pero se hablaban, por ejemplo, de la gente de las elecciones. Y mientras unos decían, bueno, si ustedes votan por la derecha, estoy hablando de lo que yo escuché. Ustedes votan por la derecha, pero la derecha se ha descubierto que hay una verdadera mafia y han robado y esto y esto y tienen cooptado todos los poderes, etcétera. Con esto del caso de Morcilla está saliendo a la luz una cantidad de cosas impresionantes y van a seguir saliendo, no quepa ninguna duda. Y la gente de derecha, ¿qué dice? Pero los otros también roban. Entonces, como todos roban, yo voto por los de mi lado. Pero evidentemente que todos roban, eso no está claro, pero unos roban 10 y el otro roban 10.000, por decir algo. No estoy defendiendo a uno ni a otro, pero claro, las campañas que se hacen, como la derecha tiene los medios de comunicación, hacen las campañas contra el robo de 10, tan brutal que casi lo empatan con el de 10.000. Y otra cosa que revela esta política del empate, lo que hicieron con el ministro Muñoz, un ministro de la Corte Suprema, lo suspendieron, porque suspendieron a raíz del caso Hermosilla, salieron audios que comprometen a una jueza de la Corte Suprema designada a dedo, Ángela Vivanco, que es ciertamente de derecha. Y el juez Muñoz, que no sé si es de izquierda, pero por lo menos ha sido juez impecable, uno de los pocos jueces limpios que hay en este país, lo sacaron. Entonces sacamos uno de un lado y otro de lado. Esa es la política del empate, sin ningún argumento valedero. Por el que en el caso de la Ángela Vivanco sí que hay argumentos valederos, lo dicen hasta los medios de la televisión, imagínense. Pero en el caso del juez Muñoz, no hay ningún argumento valedero, pero es la política del empate. El Senado dijo, se van todos y chao. Esa política es la que impide que cualquier cosa en este país pueda mejorar. Siempre van a empeorar, no van a mejorar. Y sea el gobierno que haya, va a ser así. Eso es lo que quise comentar brevemente, porque es una cosa que no puedo callar porque lo encuentro absurdo. Más allá de las posiciones políticas, no encuentro, ya no se defienden valores, no se defiende un delito, no se defiende nada, sino que si le llegó a uno, entonces le va a llegar al otro. La política del empate. Es absurdo. No puedo callar eso y por eso que lo comenté. Bueno. Ahora, imposible no comentar la elección del nuevo presidente de Estados Unidos y su posible impacto en la geopolítica mundial. Mucho se habla de que viene la paz, que Trump en su campaña decía que terminaba la guerra en 24 horas. Pero eso no es así. Estados Unidos no tiene el control. Son cosas que se dicen, pero realmente eso es una promesa de campaña, tal como dice, como fue dicho, digamos. Muchos hablan de que poco menos que Trump es un enviado de Dios, que con Trump las cosas van a cambiar. Nada va a cambiar, mis queridos auditores. Yo no es que ya sea negativo, pero lo único que va a haber ciertamente una relación con Rusia, porque me parece que Trump es una persona que tiene un poquito más inteligente que el anterior, digamos. Y es imposible que ni siquiera en tiempos de la Guerra Fría se rompió el contacto entre las potencias nucleares. Nunca se perdió. En los peores momentos de la Guerra Fría nunca se perdió. Y ahora se había perdido. Y bueno, yo creo que ahora se va a recuperar. Ese va a ser un cambio, sin lugar a dudas. Pero grandes cambios en ese sentido, sobre todo que Trump le dijo a Zelensky que tiene que aceptar que el Donbass está perdido. Y tiene que parar esto y lo vamos a hacer contigo o sin ti. O sea, ¿qué le dice con eso? Que en cualquier momento te sacamos. Es una evidencia más clara de que de la intromisión de Estados Unidos se lo está diciendo nada menos que el presidente de Estados Unidos, el presidente electo. Y entonces, y Trump, por otro lado, recordemos que en el primer gobierno de Trump, el que manejaba las relaciones internacionales era su yerno, Jared Kushner, que es especialmente sionista y que tenía una simpatía muy, muy grande con Israel. Así que el apoyo a Israel va a continuar. Y dijo, vamos a impedir que Irán tenga armas nucleares, como sea. Entonces, no pensemos que las cosas se van a poner fáciles con Trump. Esto va a seguir, porque ellos no están dispuestos a perder el control completamente del Medio Oriente. Lo están perdiendo y no lo quieren perder totalmente. Israel es un portaaviones que le sirve para, de alguna manera, tener un cierto control en el Medio Oriente. De hecho, están robando petróleo en Siria, en Irak y en Libia. Y eso es indiscutible, eso es así, digamos. Le echan la culpa a los terroristas, pero este es un tema que lo hemos hablado muchas veces. Pero los terroristas trabajan para ellos. Entonces, así es más fácil, ellos siempre se lavan la cara. Ponen a otros que están robando. Entonces nadie dice que Estados Unidos está robando, sino que son los terroristas los que se roban el petróleo. Pero claro, lo venden por los canales oficiales. Entonces, ¿quién se lo está robando? Hay que tener dos dedos de frente. Así que eso es, mis queridos auditores. Probablemente Trump puede tener un mayor impacto en la política interna de Estados Unidos. Ahí yo creo que sí. Pero en el caso de las guerras, no lo creo, de verdad. Va a haber una pausa, puede haber una disminución. Al no aportar dinero a Ucrania, evidentemente que eso tiene que terminar y va a terminar mañana, pasado mañana, o en 2 semanas más, o en un mes más, pero va a terminar. Pero hay una cosa, mis queridos auditores, que hay que tener en cuenta. Los gobiernos. Los presidentes son payasos. Los que mandan no son ellos. El Estado profundo quiere la guerra. El complejo militar industrial que ha estado ganando cualquier cantidad de plata con esta guerra va a querer seguir la guerra porque han ganado estratosféricas cantidades de dinero. Y cuando se gana mucho dinero, se quiere más y más y más. Así es la avaricia, la ambición desmedida. Entonces, Trump va a vivir una presión gigantesca quien lo va a llevar a la guerra, sí o sí. Con Trump o sin Trump. Puede haber un atentado a la vida de Trump, sin lugar a dudas. Ellos tienen el poder para hacerlo. Está bueno que entendamos que los presidentes de Estados Unidos no mandan, así como en ningún país. Entonces, no nos llenemos de falsa esperanza con Trump. Esto es realmente. Bueno, aquí tenemos un artículo muy interesante de un periodista que yo sigo, que es extraordinario, y que habla justamente de esto de Trump. El terremoto Trump, dice, en la escala política de Richter, esto fue mortal, literalmente. Lo que se suponía que iba a ser un espectáculo totalitario liberal fue brutalmente, sin ceremonias, barrido del parque, cualquier parque, incluso antes del día de las elecciones. El pensamiento crítico era consciente de lo que estaba en juego. Con fraude gana Kamala. Sin fraude gana Trump. Hubo, en el mejor de los casos, intentos de fraude, fallidos. Pero cuando la diferencia es tan grande, los fraudes son más difíciles de producir. Cuando las diferencias son muy leves, ahí es más fácil hacer fraude. La pregunta clave que sigue siendo, ¿qué quiere realmente el Estado profundo estadounidense? Y bandeja de entrada está infestada de informes llorosos de los think tank estadounidenses que se preguntan, incrédulos, ¿por qué Kamala podría perder? Es bastante sencillo, aparte de su incompetencia y mediocridad absoluta, se ríe literalmente a carcajadas. El legado de la administración de la que formó parte es espantoso, desde Crash Test Dummy hasta Drill Butcher Blinky. En lugar de molestarse en preocuparse por el pésimo estado de las cosas a todos los niveles, en lo que respecta a esa entidad mítica, el pueblo estadounidense optaron por invertir todo en una guerra por delegación fabricada por los neoconservadores para infligir una derrota estratégica a Rusia. Robando activos rusos, desatando un tsunami de sanciones, enviando una serie de Wunderwaffen. El armamentismo de Ucrania provocó innumerables muertos ucranianas y la inevitable humillación cósmica de la OTAN en el suelo negro de Novorisia. Novorisia es la zona que pesca todo la zona del Donbass y más al sur hasta Odessa, que es la zona que está en el fondo controlando hoy día Rusia. Lo invirtieron todo para apoyar un genocidio en Gaza, llevando a cabo con un enorme arsenal de armas estadounidenses una operación de limpieza étnica y exterminio en clave dirigida por un puñado de psicópatas talmúdicos, o sea, seguidores del Talmud, y comercializada bajo el orden internacional basado en normas, escupido por el carnicero Blinky en cada reunión bilateral o multilateral. No es de extrañar que Asia Occidental y el sur global en general hayan captado pronto el mensaje de lo que puede ocurrirle a cualquiera que se atreva a ir en contra de los intereses del hegemón. De ahí el contragolpe, el fortalecimiento del BRICS y el BRICS más, celebrado para que todo el mundo viera hace 2 semanas en Kazán. Al menos esta administración tuvo un mérito, reforzar los lazos entre todas las grandes amenazas existenciales para el hegemón. 3 BRICS, Rusia, China, Irán, más la indomable RPDC. Todo ello en contraste con una exigua victoria táctica que puede durar no mucho. La vasallización absoluta de Europa. Claro, Europa se convirtió en vasallo de Estados Unidos. Juegan contra sus intereses y ahora están absolutamente destruidos y en bancarrota. Por supuesto, la política exterior no gana las elecciones estadounidenses. Los propios estadounidenses tendrán que resolver sus dilemas o sumirse en una guerra civil. En cuanto al grueso de la mayoría global, no alberga ilusiones. El mensaje codificado del terremoto Trump es que el lobby sionista gana. Otra vez, quizás no de forma tan unánime, si tenemos en cuenta todas las vertientes de neoconservadores y sioconservadores, Wall Street gana de nuevo. Larry Fink de BlackRock lo dijo incluso antes del día de las elecciones. Y si los promitentes a través del Estado profundo también ganan de nuevo. Eso plantea una pregunta modificada. ¿Qué pasa si Trump se siente lo suficientemente envalentonado después del 25 de enero para lanzar una purga estalinista del Estado profundo? El día de las elecciones se celebró casi simultáneamente con la reunión anual del Club Valdai en Sochi, en Rusia, donde la superestrella, como era de esperar, fue el eminente geopolítico Sergei Karaganov. Por supuesto, se refirió directamente a las guerras para siempre del imperio. Vivimos tiempos bíblicos, dijo el geopolítico este ruso. E incluso antes del terremoto Trump, Karaganov subrayó con calma, derrotaremos a Occidente en Ucrania, sin recurrir a medios últimos, o sea, sin recurrir a armas nucleares. Y eso proporcionará una retirada pacífica de Estados Unidos, que se convertirá en una superpotencia normal. Europa, mientras tanto, se situará al margen de la historia, o sea, no existe ya. Todo aceptado, pero entonces Karaganov introdujo un concepto sorprendente. La guerra en Ucrania es un sustituto de la Tercera Guerra Mundial. Después podemos acordar algún tipo de orden en Eurasia. Eso sería la indivisibilidad de la seguridad, propuesta por Putin a Washington y rechazada en diciembre del 2021, parte de la Gran Asociación de Eurasia, conceptualizada por el propio Karaganov. Ahí está el problema. La verdadera gran guerra es la de Eretz Israel contra el eje de la resistencia en Asia Occidental. Hagamos una rápida parada en Europa antes de entrar en materia. El terremoto Trump está listo para colgar a Ucrania en el cuello de Europa como un albatros más grande que la vida. La taquigrafía, salga el dinero estadounidense que financia el proyecto Ucrania nacido para perder. Entra el dinero alemán que llena las arcas del lobby armamentístico dentro del complejo de Ray McGovern. El Tesoro estadounidense ha emitido un memorando interno válido hasta el 30 de abril del 2025, cuando Trump lleve ya 3 meses en el poder, que permite transacciones con bancos rusos en todo lo relacionado con petróleo, gas natural, madera. Y cualquier forma de uranio. En cuanto a la crédula Unión Europea, gobernada por Bruselas, pagará la pesada carga de armar a la grupa Ucrania, mientras acepta oleada tras oleada de nuevos refugiados y se despide de cualquiera de sus fondos ya invertidos en ese gigantesco agujero negro. El terremoto Trump, si se toma al pie de la letra, está destinado a militarizar aún más el dólar estadounidense. Escuchen bien lo que acabo de leer. Trump ha amenazado en el registro con poner en la lista negra a cualquier nación que utilice otras monedas para el comercio internacional. Sí, el mejor misil que tiene Estados Unidos es el dólar. BRICS y los socios de BRICS más lo han registrado y eso acelerará la prueba de todos los modelos en el laboratorio de BRICS, que conduce hacia un sistema de liquidación comercial alternativo de múltiples capas. Los BRICS y la mayoría global también saben que Trump, de hecho, firmó las sanciones en contra del Nord Stream cuando se refirió recientemente a matar el Nord Stream. Eso lo dijo en su primer mandato. Y también saben que hizo menos que cero durante Trump 1 para encontrar una solución para la guerra por delegación en Ucrania. Ahora llegamos a lo decisivo. Trump destruyó personalmente el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán, negociado por el P5 más 1, los 5 miembros del permanente del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Moscú y Pekín saben perfectamente cómo esto condujo a una mayor desestabilización de toda Asia Occidental, en conjunción con el asesinato del general Soleimani, ordenado por Trump, que inició lo que yo denominé los 20 furiosos. Recordemos que Trump se jactó de haber matado a Soleimani al término de su mandato anterior. Por último, pero no menos importante, Trump negoció el bombástico acuerdo del siglo con los acuerdos de Abraham, que si se aplican, enterrarán para siempre cualquier posibilidad de una solución de dos estados entre Israel y Palestina. El acuerdo, que puede considerarse tan nefasto como la declaración Balfour de 1917, puede estar en coma, pero Jared Kushner, el amigo de MBS en WhatsApp, ha vuelto y sin duda renovará la presión. MBS sigue sin decidirse con respecto a los BRICS. Trump se volverá loco si MBS empieza a navegar cada vez más por el camino de los petroyuanes. Todo esto nos lleva a un personaje sumamente nefasto, el aspirante a Tony Soprano, Mike Pompeo, que es un serio candidato a convertirse en jefe del Pentágono. Esto significaría que se avecinan grandes problemas. Pompeo fue director de la CIA y secretario de Estado bajo Trump I. Es un superhalcón de Rusia, China y especialmente Irán. Podría decirse que la cuestión apremiante a partir de ahora es si Trump, cuya vida fue perdonada, según su propia interpretación, hace que lo que esperan de él, sus donantes súper ricos, nombra a Pompeo y a gángsters similares para puestos clave, e invierte en la guerra de Israel contra Irán y el eje de la resistencia. Si es así, no tendrá que preocuparse por otro francotirador fracasado, pero si realmente intenta dirigir su partido en forma independiente, no hay duda que será un hombre muerto caminando. ¿Está claro aquí? O sea, si se pone belicoso y va a la guerra, como esperan todos los que está nombrando puros belicosos, no tiene que preocuparse por un nuevo atentado, pero si realmente intenta dirigir su propio partido en forma independiente, tal como lo dijo en campaña, no hay duda que será un hombre muerto caminando. Así que toda la mayoría global espera con la respiración contenida. Las apuestas seguras se centran en el uso extensivo de empresas militares privadas para misiones de política exterior e intervenciones militares seleccionadas y dirigidas. Los objetivos podrían incluir a cualquier actor del sur global, desde México para asegurar la frontera hasta Venezuela, la doctrina Monroe para asegurar el petróleo, Yemen para asegurar el Mar Rojo y, por supuesto, Irán, una campaña de bombardeos masivos para asegurar Israel. Esos son los probables objetivos de Trump. En pocas palabras, nada de nuevas guerras como prometió Trump, solo algunas incursiones selectivas. Además de guerra híbrida a máxima potencia, Brasil, cuidado, el terremoto Trump no tolerará que un miembro del BRICS verdaderamente soberano aumente su influencia del sur global en el hemisferio occidental. Bueno, eso es algo que quería compartirle, que me parece muy interesante como parte de las noticias relevantes en relación a los hechos que están pasando. No debería sorprendernos demasiado, esto es muy breve, pero muy interesante. No debería sorprendernos demasiado que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. De esta manera comienza el texto sobre el resultado de las elecciones presidenciales que publicó Bernie Sanders en X. Bernie Sanders es un demócrata norteamericano que es más bien de izquierda, es el de la izquierda del Partido Demócrata, por eso no tiene posibilidades ahí. Para Sanders, que este martes fue reelecto como senador por Vermont, mientras los líderes demócratas defienden el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio, y tiene razón. En su texto, el exponente del ala más izquierdista del Partido Demócrata remarcó que mientras a los muy ricos se les va fenomenalmente bien, el 60% de la población vive al día y hay más inequidad que nunca antes. Sanders remarcó que a pesar de tener ingresos per cápita mayores a los de otros países, somos la única nación rica que no puede garantizar el derecho a la salud y pagamos los precios más altos del mundo por medicamentos. También recordó que seguimos enviando billones de dólares para el gobierno extremista de Netanyahu en su guerra contra el pueblo palestino y subrayó el desastre humanitario por la desnutrición y el hambre de miles de niños. Bueno, ahí teníamos las cosas más relevantes que dice este señor Sanders. Bueno, vamos a comentar algunas cosas. Si bien es cierto, no tengo audios para compartir con ustedes hoy. La verdad es que llegué hace una hora y corriendo y no descargué ningún audio, pero sí tengo para compartir algunas cosas que he rescatado de las redes que merecen un comentario. Para que las vayamos compartiendo. Lluvia de críticas al futbolista Alex Bernal por asegurar que están creando tormentas para engañarnos con el cambio climático. Esto es un jugador del Barcelona. El futbolista de 33 años ensalza la figura del rey y carga contra la Agenda 2030. De Carvajal a Lucas. Bueno, todo esto a raíz de lo que pasó en Valencia, el famoso fenómeno Dana. Todo el mundo está hablando de esto de. Están creando tormentas para engañarnos con el cambio climático. O sea, eso es lo que está en la boca de todos. De toda la gente está hablando. Incluso gente públicamente conocida lo dice. O sea, se crearon, les metieron la idea a la gente, metieron el bichito de que las tormentas que están pasando no son obra de la naturaleza o de Dios o parte de la justicia divina, sino que son tormentas fabricadas por el hombre. Eso es lo que están vendiendo, es algo que hemos comentado otras veces, pero es realmente eso es lo que nos están vendiendo, esa es la pomada que le venden a la gente. Realmente este mundo lo que más tiene es ignorancia y falta de raciocinio. La gente perdió el raciocinio, la mente ya no la usan. Aquí tengo otra cosa que me pareció relevante. Las religiones inventaron la idea del paraíso para que los pobres vivan con la ilusión de otra vida mejor después de la muerte y aquí se conformen con vivir en la miseria mientras pagan los privilegios de los líderes religiosos. Es una visión que es una visión que ve una realidad así a simple vista. Pero como persona ignorante, porque, claro, una persona ignorante puede pensar así, digamos, tiene derecho a pensar así. Las religiones no inventaron la idea del paraíso, está en el Evangelio, por si acaso, y el Evangelio no tiene nada que ver con las religiones, ¿ya? Entonces, el Evangelio bien, claro en ese aspecto. Entonces, aquí hablan de que las religiones someten a la gente y pagan los privilegios y la hacen pagar los privilegios de los líderes religiosos. No, hay medias verdades ahí, pero de todas maneras es un comentario de una persona que no tiene ninguna profundidad en lo que dice. No, hay tantas engaños, tantas cosas que se dicen sin ninguna base, y yo procuro. De alguna manera, cuando veo ese tipo de comentarios, veo que cualquier cosa disparan sin ningún conocimiento, dicen las cosas. Aquí hay otra cosa. Si Jesús murió, es una reflexión. Si Jesús murió en la cruz por mis pecados, reflexiona alguien cualquiera, entonces, ¿por qué me va a juzgar cuando yo muera? Es otra reflexión de la persona ignorante. que parece lógica. Si tú la lees, hasta tiene hasta lógica, ¿cierto? Pero es una persona que no tiene idea de cómo son las cosas. Claro, no entienden nada. Si Jesús murió en la cruz por mis pecados, en realidad Jesús se dejó crucificar. A pesar de que lo rechazamos y todo, se dejó crucificar para salvar a los elegidos. He venido a ser, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero muchos no son todos. Entonces no vino por los pecados de todos. Vino a darnos una oportunidad. Y se dejó crucificar para salvar a las personas que le siguieron. No a todos. Por eso, esos son los muchos. Porque no dijo por todos, dijo por muchos. Entonces, y al dejarse crucificar, nos salvó en el sentido que nos da una oportunidad de 2000 años para nosotros alcanzar en forma individual nuestra salvación por medio de nuestras obras. Pero tiene que venir a tomarnos el examen, porque saber si realmente merecemos la salvación o no, si hicimos las obras que nos pidió. Entonces, por eso tiene que venir a juzgarnos. Así ha sido. Y para que podamos saltar en la evolución, sin ese juicio no podemos saltar. Entonces, si tenemos un juicio favorable, podemos saltar. Si tenemos un juicio desfavorable, o nos quedamos o retrocedemos. No hay otra alternativa. ¿Qué más tengo? A ver. Bueno, que azotó Valencia podría no ser solo un capricho de la naturaleza. Científicos y expertos en geoingeniería han estado experimentando con técnicas de modificación del clima, y algunos creen que estos experimentos han influido en la formación de estas intensas lluvias torrenciales. Rumores indican que estos investigadores han usado tecnología avanzada para manipular patrones climáticos, provocando precipitaciones en áreas específicas. Mientras se presentan como salvadores del cambio climático, sus acciones podrían estar intensificando fenómenos meteorológicos extremos, como lo que hemos visto con Dana. Las lluvias devastadoras y los vientos fuertes han dejado a muchos cuestionándose si estos experimentos se han salido de control. Lo inquietante es que esta manipulación climática se ha mantenido en secreto, con informes minimizados y una alarmante falta de transparencia. ¿Hasta qué punto pueden controlar el clima y qué consecuencias tendrá en el futuro? La verdad podría ser más aterradora de lo que imaginamos. Tal vez hay más en juego de lo que nos han contado, y si es así, ¿qué precio pagaremos por jugar a ser dioses? Te han estado engañando. ¿Qué les parece, mis queridos profesores? Para esta gente, Dios no existe. Todo lo hace el hombre. No existe Dios. Lo que les interesa a ellos es vendernos una idea, porque es muy fácil vendernos una idea. Somos tan ignorantes que nos venden cualquier cosa. Nos dicen dos o tres cosas lógicas y la creemos de inmediato. Y como no nos gusta investigar ni vamos más allá, entonces le creemos. Entonces después decimos, dicen que lo está produciendo tal persona, dicen que lo producen experimentos que están haciendo. Pero Dios no existe. Solamente el hombre existe para ellos. Porque así no corren el riesgo de que la gente piense que estamos en el final de los tiempos. No corren el riesgo de que ellos, que la gente piense que está próximo el retorno de Jesucristo. No corren el riesgo de que la gente, al pensar de que es Dios en su intervención, puedan convertirse, arrepentirse y enmendar el rumbo. Por eso lo hacen. Esto es obra del mal, este tipo de cosas que están saliendo en las redes a cada rato, pero es una cosa brutal. Bueno, vamos. Una cosa para que no nos olvidemos que estamos en el final de los tiempos, que no, que algunas veces hemos compartido con ustedes. Señales de advertencia. Una bola de fuego ilumina Adana en Turquía el 25 de octubre, hace poco. Bola de fuego sobre Nueva Zelanda el 27 de octubre. Bola de fuego sobre Nueva Jersey y otros estados en Estados Unidos el 26 de octubre. Bola de fuego sobre Alemania y los Países Bajos el 26 de octubre. Bola de fuego sobre Colorado el 25 de octubre. Hemos hablado de 3 días, ojo. Un asteroide impacta contra la Tierra cerca de California instantes después de ser descubierto el 22 de octubre. Bola de fuego sobre New Jersey y otros estados de Estados Unidos el 24 de octubre. Bola de fuego sobre Ohio y otros estados de Estados Unidos el 21 de octubre. Bola de fuego sobre Austria y otros 3 países el 7 de noviembre. Bola de fuego sobre Connecticut y estados adyacentes el 5 de noviembre. Bola de fuego sobre Kentucky y otros estados de Estados Unidos el 4 de noviembre. Bola de fuego sobre Pensilvania y otros estados de Estados Unidos el 4 de noviembre. Bola de fuego sobre Carolina del Norte y otros estados de Estados Unidos el 31 de octubre. Un meteoro ilumina el cielo rural español el 27 de octubre. Una bola de fuego ilumina Adana, Turquía, el 25 de octubre. Bola de fuego sobre Nueva Zelanda el 27 de octubre. Parece que son las mismas, discúlpenme. Bueno, esas son las que, como anécdotas, se las cuento. Hoy día, por ejemplo, en el teléfono, ustedes saben que en Google, usted pone en Google y se abren, ¿cómo se llama? En Google aparecen un montón de noticias. Cada vez que abro eso, Google en el teléfono, dentro de las noticias de Google aparece algo relacionado con asteroides. No nos dice nada de eso, mis queridos auditores. Cuando el río suena, piedras trae, mis queridos. No importa lo que digan, pero ¿por qué está ese tema en el aire? ¿Por qué está tan frecuentemente mencionado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que hacernos preguntas por todo. No hay nada que tengamos que digerirlo sin preguntarnos nada. Todo tenemos que cuestionarlo. No son tiempos para recibir las cosas y digerirlas así como vienen. Cuestionen todo, mis queridos, cuestionen todo. No crean nada. Tampoco me crean a mí, no me crean. Escúchenme, pero no me crean. Ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que vivir, ustedes tienen que cuestionar. Ustedes tienen que relacionar los hechos y en un momento dado, en un momento determinado, si ustedes están haciendo preguntas, están buscando, el cielo les iluminará y ustedes sabrán lo que es verdadero. Porque así he dicho, el que busca encuentra. Si ustedes buscan la verdad, la van a encontrar. Pero buscarla con ahínco, con ganas verdaderas de encontrarla. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Vamos a ir con temas espirituales. Le preguntan a Giorgio Bongiovanni, en el Evangelio Apócrifo de Pedro se habla de nubes que brillan. ¿Ahora entienden por qué es el Evangelio de Pedro es apócrifo? Se habla de nubes que brillan. ¿Qué pueden ser esas nubes que brillan, mis queridos? Y de dos seres que hicieron rodar el sepulcro. Entraron allí y después salieron mientras sostenían a otro ser. ¿Es posible que Cristo no haya muerto nunca? Preguntan. ¿Es posible que los discípulos de Emaús hayan encontrado a Cristo en un estado de muerte aparente? Pregunta. Algunos contactados afirman que Cristo

que la fe es una virtud, no una culpa. Le preguntan, ¿por qué no recordamos las vidas anteriores? El conocimiento que tenemos, la educación cultural, filosófica, escolástica, matemática, científica, etc., no nos permite tener una formación como para comprender las experiencias que hemos tenido anteriormente. Podrían ser vidas donde ofrecíamos rosas o vidas donde disparábamos a la gente como la ametralladora. Nosotros estamos en fase de evolución. Cuando alcancemos la gnosis, recordaremos todo nuestro recorrido evolutivo y tendremos el discernimiento para entender el porqué de cada una de nuestras acciones y de nuestras consecuencias. Esto también ocurre cuando morimos, es decir, cuando dejamos el cuerpo, porque en ese momento tenemos conciencia de la verdad. A veces me sucede de tener percepciones, preguntan, perdón. A veces me sucede de tener percepciones, captar un pensamiento, ver objetos a distancia y obtener lo que pido, aunque no sepa en qué momento. Respuesta. Su sensibilidad, que vosotros llamáis mediumnidad, nace de la glándula pineal, entreabierta que comunica con el corazón, que a su vez comunica con el espíritu. Todas las personas que están aquí presentes no son de este mundo. Si no fuera así, estarías en otro lugar divirtiéndote. Leer el pensamiento no es un milagro, es ciencia. Es suficiente tener una cierta evolución del espíritu y por lo tanto un cociente intelectual más elevado. Usted tiene un programa y pronto realizará interiormente su verdadera identidad. El espíritu es inteligencia. El alma es el cuerpo de luz que la inteligencia invisible usa para crecer en evolución. Antes usa el cuerpo físico y luego el astral. Pregunta, cuando cumplimos una acción, ¿sabemos si es justa o equivocada? Respuesta, sí. El espíritu siempre sabe lo que es el bien y lo que es el mal, aunque le vence a veces la mente. Pregunta, ¿por qué el anticristo ha querido encontrarse contigo sabiendo que tú lo debes señalar con el dedo y eliminar? Respuesta, para comprender, tenemos que establecer antes unos parámetros. Discernimiento, bien, mal, arquitecto. El arquitecto es el que dibuja el proyecto y determina la belleza de una obra. Crea los espacios internos, incluso la realización del sistema de alcantarillado. A este último, a menudo se le da poca importancia, si bien sea indispensable, y los que disfrutarán de esta obra lo usarán correctamente para evitar que la instalación pueda inundarse. Con esta premisa, volvamos la mirada hacia el bien, el mal y el discernimiento. El hombre, por ley universal, tiene derecho al libre albedrío. Solo con esta condición de libertad puedes elegir el bien o el mal, poniendo en práctica el discernimiento. El anticristo ha venido a mí como jefe de las ratas. El bombero le ha contactado de parte del arquitecto para que dijera determinadas cosas y retrasara la intervención con la desinfección. Durante la negociación, el jefe de las ratas pide de poder vivir en otro lugar, aceptando lo que le pidan y evitando que se libren de él antes de tiempo. El bombero le ha preguntado, ¿usted es una persona verdadera? Y él ha contestado, yo soy lo que tus hermanos han creado. Yo soy una realidad virtual que desaparecerá en el momento que ellos aprendan a amarse. Esto no lo he dicho nunca. Ahora ha llegado el momento. Te aseguro que es una persona verdadera y me ha dado esta respuesta. Ahora quiero daros un último mensaje. Yo estoy enamorado de Cristo, visceralmente. Creo que Él me ha demostrado que existe Dios, porque Cristo es precisamente lo que os digo ahora. Parámetro. El reino de Dios está dentro de vosotros. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hijo, levántate y camina. Aquel te golpea una mejilla, ponle también la otra. Jesús, hombre que se deja tocar, llora en el Getsemaní y tuvo miedo. No es nada más que la forma más elevada, tangible, palpable del amor que se pueda disfrutar y vivir. Se ha manifestado el amor, ese sentimiento invisible, esa sensación, esa esencia que no puedes percibir ni tocar, pero la sientes cuando te enamoras de tu mujer o de tus hijos, cuando amas a tu hermana, amas a tus hermanos, a tu novia. Esto no ocurrirá nunca más, ni siquiera cuando Cristo vuelva, porque Él restablecerá el orden según la ley. Habéis tenido una gran oportunidad que otros mundos a donde han sido enviados mensajeros a veces no tienen. Es difícil que se encarne el amor, donde nosotros se ha encarnado el amor más grande de todos los amores. Acabo de regresar de mi viaje a Sudamérica y os saludo en nombre de todos los hermanos de allí, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, América Central, y de los que al no poder viajar siguieron las actividades a través de Internet. Quienes hicieron lo mismo desde Italia seguramente habrán percibido la vibración a pesar de no comprender el idioma español, pero hoy daré también a vosotros el mensaje que les di a ellos. Tuve una experiencia con el Cristo que fui puesto a prueba. Según la indicación recibida en una aparición suya, habría podido, si hubiera querido, retirarme y quedarme a la espera. Había podido dar un paso al costado de la obra y esperar que lleguen los acontecimientos, con el signo de los estigmas que, como habéis leído en los mensajes en forma alternada, sangra más o menos frecuentemente. En estas últimas semanas ha ocurrido varias veces. La indicación, sin lugar a dudas, venía de parte del Señor. Si se hubiera presentado, el demonio lo habría reconocido siempre. Para él es muy difícil camuflarse. Lo digo con toda humildad, pero es lo que sé y lo que siento. Como Jesús, que es el Hijo de Dios, lo sabe, no vino solamente a consolar, también puede poner a prueba. Hace 2000 años, Jesús también ponía a prueba a los apóstoles cuando se humanizaba mientras lloraba, cuando se retiró al huerto de Getsemaní y pidió que lo acompañaran porque tenía miedo. Todas las cosas que hizo Jesús han sido una enseñanza. Incluso el hecho de necesitar a sus amigos que lamentablemente se durmieron y lo dejaron solo. Somos nosotros los que a veces dejamos solo a Jesucristo. El Padre Adonai, a través suyo, nos pone a prueba cómo y cuando quiere. Para reforzar nuestra fe, lo puede hacer incluso a través de Satanás. Pero eso es otra cosa. En todas las apariciones de la Virgen y de Jesús desde 1989 hasta el día de hoy, he recibido solicitudes, ¿no? Pero nunca han sido imposiciones. Si me hubieran dicho, tienes que hacer, habría sido una orden. En cambio, siempre me han preguntado, ¿quieres hijo? Cuando recibí los signos que se me hizo la siguiente pregunta, ¿quieres ser su instrumento? Por lo tanto, es un pedido de disponibilidad. Cada indicación que recibo, incluso si es un pedido que se me hace para mí, es siempre una orden. Yo la cumplo y nada más. Así que hubiera tenido que obedecer. Pero cuando Jesús me pidió que me detuviera, que me retirara y que esperara que llegaran los acontecimientos, después de haber reflexionado algunos días, le pedí nuevamente al Señor que me hablara. Aclaro que le habría obedecido, que le habría rogado. En el momento que yo me hubiera detenido, que me quitara la vida, o que me llevara con él, o si no, que me dejara continuar porque quiero dejar este cuerpo en la batalla, si fuera posible seguirlo en la cruz. En español yo decía, quiero quedarme en la cancha, morir en la cancha. Quiero quedarme en el campo de batalla y morir mientras estoy tratando de dar testimonio de tu obra, Señor. Esto es lo que deseo. De lo contrario, sentiría que me muero. Frente a mi total disponibilidad, me respondió, si tú no lo hubieras hecho, yo habría regresado en tu lugar y me habría dejado matar nuevamente. En ese instante comprendí que había superado la prueba. Es una respuesta simbólica, pero sé lo que significa. Se lo expliqué a los hermanos de Sudamérica, a mi familia, a mis hijos, a mi compañera, y ahora también os lo digo a vosotros. He decidido definitivamente morir en el campo de batalla mientras trabajo dando testimonio de la verdad. Porque ahora estamos en guerra y es una guerra muy sutil, fuerte. Vosotros que me escucháis habéis sido llamados por Cristo. El infierno que vivimos en Palermo, la batalla en todo sentido en contra del mal, que me ha dado la prueba de que nosotros somos diferentes a todos. Los digo sin exaltaros, sin exaltarnos. Nosotros, con nuestros límites y pecados, tenemos un gran valor. Podemos despertar a las almas, arrastrar al prójimo hacia la libertad, la paz y la hermandad. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Yo soy la parte más visible, pero nosotros somos la fuerza y estoy contento por ello. En este momento, tenemos que ser aún más fuertes. Tenemos que seguir adelante de la forma en que lo estamos haciendo. Y quienes lo sienten y lo desean, pueden seguir mi decisión entregándose con toda su vida. Creo que es nuestro deber hacerlo porque hemos conocido el mensaje universal, los conceptos que llegan del universo, hemos visto las enseñanzas de Cristo y los signos. Lo que os pido es que sigáis siendo como sois, que mejoréis, pero nadie se tiene que sentir más evolucionado que los demás. Nos quedan muchas cosas para llevar a cabo. A través de su mensaje he comprendido que Cristo nos pide que de una vez por todas tomemos conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí y qué estamos haciendo. Muchas veces me habéis escuchado decir que yo no soy de este mundo, es así, pero vosotros tampoco lo sois. Nosotros tenemos justificaciones porque el valor del cual somos portadores viene de un mundo universal. Y si nos perdemos, iremos a la segunda muerte. Es por ello que dije a Cristo, quiero morir aquí. Sé perfectamente que mi presencia es el cáliz de la comunión, pero vosotros sois la fuerza de la obra y la mía. No se os tocará ni siquiera un cabello de vuestras cabezas. Ya no me pregunto si habrá sac un sacrificio, porque de todos modos he tomado mi decisión. Si no me matan, moriré mientras estoy trabajando. Tenéis que valorar lo que sois, lo que somos. Porque habrán acontecimientos terribles que nos obligarán a responder, a explicarle a todos los demás lo que está ocurriendo. Llegarán grandes señales, pero no será el fin. La exaltación de la humildad tiene que estar siempre en la base. Pero el exceso de humildad o la hipocresía no nos tiene que hacer ocultar u olvidar que hemos venido a este mundo para acompañar a Cristo. Él cuenta con todos nosotros y con lo que cada uno de nosotros puede hacer. Jesús no nos pide la luna, sino que seamos mensajeros de su verdad. Por lo tanto, os doy las gracias. Tenemos que estar siempre juntos, visitarnos, organizar actividades como estamos haciendo y aún más. Si nos aislamos, el demonio nos tentará para hacernos creer que no somos nada y nos cambiaremos a nadie. No es así. Y si nos dejamos tentar por el deseo de poder, tenemos que superarlo. Estamos revestidos de la naturaleza humana. Y la carne nos hace sufrir. A veces los problemas cotidianos nos deprimen, pero tenemos que recordar siempre quiénes somos. Hoy más que nunca, entre vosotros y entre nosotros, tenemos que mirar la luz que existe en nuestro hermano, su parte mejor. Si el hermano que se encuentra frente a mí tiene 100 pecados y yo tengo 1000, tenemos que amarnos y respetarnos porque sabemos que no venimos de este mundo, pero que juntos podemos cambiarlo. Todo esto nos servirá para afrontar las pruebas, para despertar a los demás, no para seguir adelante. En eso no estamos siendo puestos a prueba. La obra nos ha sido confiada y no tenemos que detenernos jamás. No somos el único grupo en el mundo. Existen muchos grupos espirituales, escuelas y mensajeros en varios lugares, que hasta incluso son mejores que nosotros, y a los que ni siquiera yo conozco. Ellos son nuestros hermanos, pero han encarnado en diferentes partes porque tienen otra misión. Nosotros tenemos que apoyar a los justos. He escrito un mensaje importante, no solo desde el punto de vista laico. Sobre Gino Estrada, fundación de la asociación Emergency, una de las últimas esperanzas para la humanidad. Escuchar su discurso mientras retira el premio Nobel alternativo es simplemente conmovedor. Un verdadero discurso crístico en contra de la guerra, sin peros, porque la guerra jamás tiene razón de ser. Tenemos que ver el mensaje que da el hermano, su luz. Todos nosotros tenemos problemas y defectos. Es la naturaleza humana. Pero tenemos que estar unidos en la luz que nos ha llamado, porque somos sus hijos. De eso tenemos que tomar conciencia. Nosotros no estamos en peregrinaje ni en búsqueda de un camino. Somos obreros de la viña del Señor y no podemos retirarnos y permitirnos pensar que no estamos a la altura. Si así lo hiciéramos, sufriríamos en el espíritu. La unión, esa palabra que repito hace 30 años, tiene que volverse cada vez más fuerte. Jesús juzgará nuestros pecados, nuestras carencias, pero estoy contento por lo que hacemos y que seguiremos haciendo. Esto es lo que dije a los hermanos de Sudamérica. Vosotros, junto a ellos, sois una fuerza muy grande, mi escudo y el nuestro para las batallas civiles y espirituales que hemos emprendido. Los extraterrestres me dicen que no nos damos cuenta de cuántas almas se acercan a la obra gracias a la labor de cada uno de nosotros y por ello nos respetan mucho. Podría llegar a parecer que yo o Pier Giorgio hacemos más, pero no es así y nos advierte para que nos saquemos las manos del arado. Entonces os pido a vosotros y a mí mismo que valoremos lo que somos, lo que podemos y qué tenemos que hacer para anunciar la próxima venida de Jesucristo. Eso es todo. No tengo ninguna novedad que daros, pero con todo mi corazón quería transmitiros mi experiencia. Ahora hacedme preguntas. Pregunta, ¿el demonio trabaja sobre nuestras dudas? Respuesta, las dudas surgen solo cuando tenemos miedo. Si no, no tendrían razón de ser. En nuestro caso, el miedo parte de un motivo material, temor de perder algo, de ser atacados, de encontrarnos sin nada, en medio de la calle, de quedarnos solos, o sin alguien que nos ame, etcétera, o sin trabajo. Como dije anteriormente, nosotros no somos de este planeta, y antes de llegar, hemos decidido conscientemente venir a la Tierra para acompañar a Jesús. Me dirijo a los hermanos de las arcas que, aunque podría hablarle también a quienes no forman parte de ellas, yo soy consciente de cuántas personas pertenecientes a otras escuelas espirituales han venido en misión. Pero ahora quiero reducir el radio y hablar de nosotros. Si hemos llegado hasta aquí es porque Cristo nos ha salvado dos veces. La primera fue en el momento que dijo que vengamos a este mundo desde otra dimensión, garantizándonos la eternidad de la luz si llegáramos a cumplir nuestra misión. La segunda vez nos salvó a través de su crucifixión y resurrección, porque sabíamos que la encarnación del Espíritu de sus servidores que vienen de la luz se habría visto sometido a la tentación y a caer. Cristo con su crucifixión nos salva también en la encarnación, por lo tanto garantiza para nosotros la exención del karma. Y en el Evangelio también dice, tened cuidado, vendrán falsos cristos y seréis tentados. Sería una necesidad, una necedad caer luego de que Cristo nos ha garantizado dos salvaciones. Nosotros sabemos que somos eternos. Esta encarnación es un paso no para experimentar o para adquirir conocimiento, sino que para que todos nosotros en una misión, perdón, para que todos nosotros es una misión. Y podemos caer también como Lucifer, Si la experiencia humana nos llegara a poner dificultades hasta caer, abandonando el camino espiritual, no será una experiencia karmática, sino que será la victoria de Satanás en contra de los ángeles y nosotros pasaremos a ser ángeles caídos. ¿Cómo sabemos que estamos en misión? Como justamente dijo antes Domenico, tenemos que trabajar más sin exaltarnos, pensando siempre que hemos hecho poco para intentar mejorar. Hay que alcanzar la conciencia y ser conscientes de que somos todos iguales y amarnos. Nadie tiene que sentirse superior o más evolucionado con respecto al otro, porque somos hermanos y venimos del mismo lado, del mismo mundo que no es este. Después de la última cena, Jesucristo salió y levantó la mirada al cielo y dijo: "No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo. Yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad." Eso dijo en Juan 17, versículos del 15 al 20. Jesús se lo dijo a los 12 apóstoles, pero quienes lo habrían seguido somos nosotros, los llamados, a los que pide que no los saque del mundo, porque tiene que predicar el Evangelio. No nos estamos exaltando, simplemente tenemos que tomar conciencia y en el momento que sepamos quiénes somos, ya no tendremos que tener miedo ni dudas. Hace tiempo que nos advierte de que tenemos que estar listos para las pruebas que nos tocará afrontar, pero jamás habría creído que esto te habría ocurrido también a ti, lo que demuestra la absoluta veracidad de lo que nos has dicho. En tu caso, ¿se trata exclusivamente de una prueba o implica algo malo? Respuesta: no. Lo que he comunicado a mi familia es el hecho de haber alcanzado una toma de conciencia, una decisión definitiva. Podrías pensar que no os he dicho nada nuevo, porque es lo que hago desde hace 26 años. Pero estoy diciendo que es algo muy serio, sea lo que me enfrento. No aludo a un eventual accidente de trabajo, a la posibilidad de que alguien me pueda hacer daño para detener la batalla que yo, junto a mis colegas, estoy llevando a cabo. Me refiero a quien podría hacerme daño en todo momento, a mí mismo. Soy un hombre, sé perfectamente cuáles son los sentimientos que vive el ser humano. El deseo de pasar tiempo con la familia, con los hijos, de verlos con la vida resuelta, de soñar con que puedan ser felices. Pero yo quiero morir en el campo, esta es mi lucha, siempre la he vivido y espero ser un ejemplo. No os digo lo que tenéis que hacer, sé lo que habría podido dar y no lo he hecho, sobre todo a mis familiares. Pero todos ellos, comenzando por mi madre, podrán dar testimonio de que he dedicado todo de mí por esta causa. No quiero pensar en otra cosa. Cuando Jesús, que es el Hijo de Dios, entró en el huerto de Getsemaní, no estaba muy convencido. Entonces pensemos en nosotros, que somos la nada misma. Pregunta: desde que te conozco, esta es la segunda vez que te veo con un estado de ánimo humanizado. Esta noche te has emocionado y cuando nos hablabas del asesinato de nuestro hermano Pablo Medina, te emocionaste. Respuesta: sí. Pablo de Medina es uno de los que me impulsan a seguir, a hacer nada más que él. Pregunta: a través de esta tentación nos estamos encaminando hacia el epílogo final y hacia el cambio de esta humanidad. Respuesta: sí, absolutamente sí. El epílogo final, que es la segunda venida de Jesús. Tengo la certeza absoluta de que Cristo cumplirá con su promesa. No sé si estaré presente físicamente, pero de alguna forma lo haré. Nosotros somos la vanguardia, que cuando va a la guerra siempre cuenta con pocos soldados. Somos quienes van por delante para explorar, para hablar con el enemigo, para adivinar su movimiento, para preparar el terreno, porque detrás nuestro está el Rey, que está galopando con todas sus legiones. A costa que paguemos con la vida, nosotros tenemos que anunciar el retorno de Jesús con potencia y gloria a todos los que encontremos, ya sean hermanos, amigos y enemigos. Pregunta, después de la reunión que se hizo en el arca del 15 de agosto, a la que yo llamo, si me permite, astronave Alea Lores, al final del discurso que diste después de haber compartido la comunión con los hermanos, dijiste, no os olvidéis que yo no soy de este mundo. En este momento sentí muy fuerte que ese mensaje había tenido un prólogo y de hecho hoy hay algo más. Que tú estés en los tiempos, desde los tiempos de Elías, desde la Atlántida hasta nuestros días, en calidad de Nibiru Ra, ¿es una casualidad, una expresa voluntad antigua tuya o una voluntad del Padre? ¿Realmente tu viaje temporal no ha sido uno de los más cortos, de la misma forma que tampoco lo ha sido el sacrificio y el sufrimiento? Respuesta. Yo, al igual que vosotros, estoy aquí por misión. Nosotros hemos elegido venir a este mundo para acompañar a Jesús, el Hijo de Dios. Hay miles de millones de mundos habitados. El nuestro no es el único que necesita ser redimido. Cuando un espíritu alcanza la cuarta dimensión en un plano más astral que material, deja de estar sometido a encarnar por karma. Pasa a ser parte de la confederación y según sus cualidades será elegido y enviado a esos mundos en los que hace falta. La humanidad no puede dar a luz a un mensajero de Dios, a menos que lo elija el Padre. Él puede elegir incluso una piedra, a tal punto que tal que Jesús, al entrar a Jerusalén, le dijo a los fariseos que le pedían que prohibiera los gritos de alabanzas de la multitud. Respondiendo a él, dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Dios puede hacer esto y mucho más. Sus mensajeros y profetas de todas las épocas eran personas más evolucionadas. Nuestro planeta aún alberga a una tercera dimensión que no es pacífica ni está experimentando, sino que repite el delito y persevera en el error. Aquí hay personas que se encuentran en su primera encarnación, otras que han reencarnado decenas de veces y que lamentablemente repiten el karma. Pero también hay demonios. Esta situación provoca el caos en el planeta Tierra y emana energías mortíferas, funestas hacia los demás planetas, tanto desde el punto de vista espiritual como material, a través de las radiaciones y de la contaminación. Esta humanidad necesita seres más evolucionados que la enderecen, pero si bien Dios los ha enviado, no logra y no quiere aceptar la redención. Es por ello que Cristo regresará para juzgar y es un acontecimiento excepcional. En otros mundos no ocurre. Existe la evolución de la especie con los diferentes procesos de reencarnación, donde los seres espirituales pertenecientes a la confederación descienden para ayudar a mejorar a quienes pasan por experiencias negativas. En cambio, nosotros no solo estamos en caída veloz hacia las tinieblas, sino que en los últimos 100 años hemos desarrollado una tecnología fantástica que no se ve acompañada por la ética y la espiritualidad, que están por debajo del nivel cero. Esto está provocando el caos y es por esto que vienen hasta aquí tantos seres de otros mundos en misión. Pregunta. A propósito de pregunta, parece que llegaron preguntas de nuestro auditorio. Vamos a ir con la pregunta. Buenas noches, Bernardita, que estaba por acá. Cuando hablas de los ángeles caídos, ¿ellos son hoy demonios? ¿Pero por qué una creación perfecta de Dios podría convertirse en seres oscuros. Un daño. Bernardita, los ángeles caídos son los seres de la quinta y cuarta dimensión que por su libre albedrío hacen elecciones equivocadas. El mismo Lucifer, siendo un ser de luz, al ser un ser de luz, se supone que renunciaba a su libre albedrío, porque a esas alturas de la evolución, un ser tan evolucionado sabe cómo son las cosas, tiene el conocimiento y sabe lo importante de seguir a Dios y voluntariamente renuncia al libre albedrío. Sin embargo, Lucifer pensó equivocadamente que con el libre albedrío podría evolucionar más, o sea, de alguna manera pensó que podía hacer una elección superior a la que podía haber hecho él siguiendo a Dios. En el fondo se estaba poniendo de una manera, podríamos decirlo, lo interpretarlo, se estaba poniendo por encima de Dios, porque él pensaba que con una elección hecha por él, tomando voluntariamente nuevamente o retomando su libre albedrío, podía evolucionar más, porque quería llegar lo más rápido posible a estar al lado de Dios. Y ahí se equivocó. Y ahí cayó. Y así con él cayeron muchos. Esos de la quinta cayeron a la cuarta. Y de la cuarta cayeron a la tercera. Otros de la cuarta cayeron a la tercera. Los de quinta cayeron a la cuarta y los de cuarta cayeron a la tercera. Esos son ángeles caídos. Porque los seres de la cuarta y de quinta dimensión podemos decir que son ángeles. Esos son los ángeles caídos. Y nosotros, si tenemos el conocimiento y adquirimos el conocimiento espiritual, y sabemos lo que es la verdad de Cristo y lo que tenemos que hacer para actuar correctamente y por libre albedrío, voluntariamente, hacemos el error de hacer una elección distinta, también nos podemos transformar en ángeles caídos. Entonces, el libre albedrío es lo que nos permite evolucionar, porque no hay otra forma de evolucionar desde la tercera hacia evolución, hasta dimensiones superiores. No existe. Pero cuando tú voluntariamente dices: yo quiero seguir a Cristo, quiero seguir su enseñanza, quiero esto, y estás tan convencido y tan compenetrado de esa enseñanza, a tal punto que renuncias a tu libre albedrío y renuncias a ti mismo, porque el Señor no lo pide. Si quieres seguirme, niégate a ti mismo, deja todo y sígueme. Entonces, cuando haces eso, sigues el camino de la evolución. Pero si te crees un superhombre y quieres en un momento, en esa dimensión, usar el libre albedrío, te pasa lo del Lucifer. Entonces tenemos que ser sumisos y, si tomamos esa determinación, seguirla adelante para evitar caernos. Porque a esa altura el libre albedrío es una tentación. En este caso, en tercera dimensión, nosotros tenemos libre albedrío y es la única forma que podemos hacer las elecciones correctas y avanzar en la evolución. Es una espada de Damocles el libre albedrío, de acuerdo a cómo lo planteemos y cómo lo veamos. Siempre se ha dicho que el camino de hacia Dios es un camino difícil. Estamos rodeados del camino ancho, el camino, el sendero ancho. El sendero estrecho es el camino que nos lleva a Dios y está lleno de espinas. Recuérdenlo. Así es. Vamos con otra pregunta. El año 1000, el año 2000, siempre ya se habla al final de los tiempos. ¿Por qué tendrían que ser esto los finales de los tiempos? Si en 100 años más estaremos hablando lo mismo, pregunta Florentino. Elena. Buena tu pregunta, Florentino, pero me extraña que me hagas esa pregunta, mi querido Florentino, porque tú tienes, por las preguntas que has hecho, tienes bastante conocimiento del tema. Siempre se habló del fin del mundo. Se pensó que después de Jesús, cuando Jesús dijo destruir el templo, cuando los apóstoles le preguntaron cuándo vendrán estas cosas por el final de los tiempos, le mostró el templo y dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. Y entonces la gente pensó que en el año 70, después de Cristo, cuando se destruyó ese templo, iba a venir el fin del mundo. Después se pensó en el año 1000. Después se pensó en el año 2000. Después en el 2012. Y ahora. La respuesta es simple, mi querido Florentino. En el año 1000 no estaban las señales del fin de los tiempos. Se habla por ignorancia del fin de los tiempos. Ni siquiera en el año 2000 estaban las señales del final de los tiempos. Porque claro, me dirán los terremotos, las pestes, todas esas cosas, el hambre, son cosas que han existido. Pero para que se produzca la señal, tienen que estar todas las señales. No el 50% de las señales o el 60% de las señales. Tienen que estar todas. Y entonces, claro, por ejemplo, ahora, ni el del 2012 estaban todas las señales. Ahora están las señales. Todas. Absolutamente todas. Porque aparte de eso, están el chip que se menciona como parte del final de los tiempos. El evangelio será predicado en el mundo del evangelio. En internet, el internet es la forma de decir que podría estar en todo el mundo, en cualquier parte se puede acceder. Yo aprieto un botón y tengo una Biblia en el idioma que yo quiera. Entonces, está el anticristo presente, están todas las señales que acreditan la presencia del anticristo, porque también hay señales que acreditan la presencia del anticristo, que es fundamental como señal de la venida de Cristo, porque dice, antes de que venga Jesús, debe venir o debe manifestarse el inicuo. El inicuo es el anticristo. Entonces, tenemos que relacionar todas las señales, no hacer una lista de 10 o 15 o 10 o 7, no sé cuántas son, no las he contado, pero son varias, digamos, pero tenemos que mirar todo como un globo. Entonces, con conocimiento. Entonces, ahora estamos con las señales. Y la guerra, hoy día, la guerra, que es una señal científica del final de los tiempos, porque esta guerra no va a parar, porque hay bloques irreconciliables y que son guerras existenciales. O permanece uno o permanece el otro. No pueden permanecer los dos. Entonces, aparte de eso están los mensajes de los extraterrestres, que nos confirman todo lo que estoy diciendo, pero yo estoy tratando de prescindir de eso y basándome solamente en las cosas que están a la vista para nosotros. ¿Me entiendes? Porque están los mensajes de la Virgen, ni hablar. Están las profecías del Evangelio. Hay mucho para respaldar todo eso. No es un tema que yo pueda decir, estas son las señales y punto, y me olvido. No, es más complejo. Hay que poner en contexto lo que estamos viviendo y entender el proceso que estamos viviendo para darse cuenta. Prescindiendo, así incluso, de que estamos en el final de los tiempos. Eso es lo que te puedo decir, mi querido Florentino. Vamos a ir con otra pregunta. Nena Muñoz, hola, buenas noches, interesante tu programa. Desde Concepción, escuchando la radio, muy, muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un ser espiritual y un maestro ascendido? ¿Existen verdaderamente? Y así como existe la gente de la luz, existe gente que hace la energía negativa. ¿Y cómo se puede combatir? En la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre un ser espiritual y un maestro ascendido? Primero que nada, un maestro ascendido es un ser que ya no necesita encarnar físicamente. Es un ser, un querubín, un ser de la quinta dimensión, un ser de luz. Para llegar a ser un maestro ascendido, tienes que haber partido en la tercera dimensión, en un momento determinado, el que llegó a ser un maestro ascendido, previamente, muchos años antes, miles y miles de años antes, cuando era de la tercera dimensión, tomó la decisión, voy a seguir este camino espiritual, voy a dejar las cosas de este mundo, voy a dejar los objetivos de este mundo, los objetivos materiales. Y yo voy a dedicarme solamente a sustentarme con lo mínimo y dedicarme plenamente a aprender la espiritualidad, a seguir un camino espiritual, porque quiero solamente esto, la espiritualidad. De esa manera, ese ser de la tercera dimensión llegó algún día a subir a la cuarta dimensión y después de miles y miles y miles de años, a la quinta dimensión. No sé si eso contesta tu pregunta, pero para ser un maestro ascendido, primero tienes que ser un ser espiritual. Y el hecho de ser un maestro ascendido sigue siendo un ser espiritual. O sea, una cosa no es excluyente, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que lo no es, no son exactamente diferentes, son cosas distintas, pero no son diferentes, ¿me entiendes? Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos a ir otra pregunta. En la Biblia siempre se habla del arcángel Miguel, que venció a Satanás. ¿Cuál es la diferencia entre Lucifer, Satanás y el diablo? ¿Es la misma persona? Pregunta por acá, Romina. Mi querida Romina, no me acuerdo que nos haya hecho preguntas otras veces, pero bienvenida en todo caso. Mira, Lucifer o Luzbel era el ser originalmente un arcángel de luz, un ángel de luz, perdón, un ser de luz de la quinta dimensión. Cuando se transformó en un ángel caído, dejó de ser Lucifer o Luzbel y se transformó en Satanel o Satanás, porque bajó de dimensión. Y el diablo es como se le dice a Satanás, o al mal, o al demonio, no sé. Es lo mismo. Ahora, Lucifer es la inspiración de Satanás, de alguna manera. Porque Satanás tiene un cuerpo en la cuarta dimensión. Pero de alguna manera inspirado por el que era el ser de la quinta dimensión, que era Lucifer. ¿Te fijas? Entonces, Satanás es un ser, un cuerpo astral que se moviliza en la cuarta dimensión, con una misión específica de tentar. Lucifer nos puede tentar solamente en el espíritu. Satanás nos tienta en el espíritu y en el cuerpo. Entonces, son distintas las misiones, digamos. Pero todos son tentación. Y son necesarios para nuestra evolución. Dios se sirve de estos seres para que nosotros podamos ser algún día mejores, mejores personas, y podamos alcanzar formas superiores de conciencia. Sin pasar estas tentaciones no podemos avanzar. Sin pasar estas tentaciones, o eludiendo este tipo de tentaciones, nosotros pasamos con un 4. Para poder avanzar a forma superior de conciencia necesitamos pasar con un 7 o un 6,5. Y para eso tenemos que superar estas tentaciones. No hay otro camino. Eso es lo que te puedo decir, mi querida Romina. ¿Qué otra pregunta más parece? Andrea Gómez, desde La Serena, interesante tu programa. ¿Es verdad que estamos viviendo una guerra espiritual hoy día? Y esto se manifiesta en todas las palabras, mantener toda la gente manipulada. Pero, ¿quiénes son los que realmente manejan la Tierra? ¿Es Black Rock? ¿Detrás de ellos quiénes están? ¿Los Illuminati? ¿Ángeles caídos? ¿Demonios? Buena tu pregunta, mi querida. De La Serena. Tengo muy buenos recuerdos de La Serena. A ver, tu pregunta es muy interesante y da para bastante. Si me permite, la voy a repetir para saber por dónde la voy a atacar primero. Andrea Gómez, desde La Serena, interesante tu programa. ¿Es verdad que estamos viviendo una guerra espiritual hoy día? Efectivamente, mi querida Andrea, estamos viviendo una guerra espiritual y se nota en todas cosas. Las personas que tienen un poquito más de sensibilidad, como seguramente tú te das cuenta o como seguramente la tendrás tú, te das cuenta que el ambiente está muy pesado y que hay gente muy agresiva, muy, muy agresiva, y otra gente que es distinta, que no se siente identificada con el mundo, que rechaza las cosas de este mundo. Ahí tenemos una guerra espiritual, porque las personas que rechazan las cosas de este mundo, nos chocan ese tipo de gente. Los que rechazamos las cosas de este mundo, entre los que yo creo que estás tú, y también me incluyo yo, y probablemente todos los que estamos escuchando el programa, nos sentimos de cierta manera agredidos por la forma en que se manifiestan estos seres, estas personas, digamos, que son inspirados por el mal. Porque cuando nosotros empezamos a despertar desde el punto de vista de la cuarta dimensión, no la dimensión física, sino la cuarta dimensión, está todo, imagínate que es un campo oscuro, no se ve nada, la gente es oscura. Y cuando las personas nos empezamos a interesar por la verdad, empezamos a buscar la verdad, aunque aún la hayamos encontrado, pero el hecho de buscarla, ya empezamos a emitir una pequeña luz. Entonces, los demonios que están en la oscuridad fácilmente la identifican. Oh, ahí está esa luz, entonces hay que apagarla. Está saliendo una luz, hay que apagarla. ¿Me entiendes? Ellos quieren que haya solamente oscuridad. Entonces, atacan esa luz. Entonces, las personas como tú y como yo nos sentimos prácticamente agredidos por esa manera de comportarse de las personas que están en la oscuridad, que son inspiradas por el mal. Entonces, claro, ciertamente que hay una guerra espiritual. Estamos en plena guerra espiritual. Hay muchos, muchos, pero muchos. Por ejemplo, tú, si has visto noticias en las redes o en alguna parte, en YouTube o en cualquier parte, ves cómo son, por ejemplo, de soberbios el mismo Netanyahu. Cuando lo escuchas hablar, tú sabes, sin tener ningún conocimiento, aunque no tenga ningún conocimiento, sabes que está inspirado por el mal, que está compenetrado por un demonio. ¿Por qué? Porque él es arrogante, soberbio, quiere ponerle la pata encima a todo, quiere barrer con todo, no le hace caso a nadie, etcétera, etcétera. Entonces es un caldo de cultivo para el demonio. El demonio dice, este es mío, aquí vienen para acá y yo me posesiono de este señor y lo dirijo. ¿Te fijas? Entonces, así funciona el mal. Es la guerra espiritual. Ahí tenemos una guerra física que también es una guerra espiritual, porque tú te das cuenta de eso. Entonces, estamos viviendo la guerra espiritual al máximo. Y justamente en esa zona, porque esa zona tiene además un karma de país, porque ahí asesinaron la luz más grande que ha venido al mundo. Ahí rechazaron, ahí mataron a todos los profetas, como dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mataron a casi todos los profetas ahí, porque venían de Dios. Ellos seguían a Moisés, los fariseos que condenaron a Jesús, seguían a Moisés, hablaban de Moisés. Moisés, que escuchó a Dios y recibió los mandamientos de Dios. El principal mandamiento que recibió, digamos, fue no matar. Y resulta que después escuchó otras voces y estableció leyes de, por ejemplo, para condenar a una adúltera había que matarla a piedras, a piedrazos. Entonces hay una contradicción ahí, lo que revela que Moisés, el gran Moisés que escuchó a Dios, escuchó también otros demonios, otras voces que eran contradictorias a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso tuvo que venir Jesús. En fin, bueno, vamos a continuar desglosando un poco la pregunta, porque la pregunta tuya, muy buena, tiene muchos elementos. Y esto se manifiesta en todos los textos de la palabra, mantener tanta la gente manipulada. Justamente, absolutamente estoy 100% de acuerdo, tú dices la verdad. Una de las cosas que usa el mal es justamente el control mental. Ahora, antes estuvimos hablando de cosas que decían las redes sociales, de la manipulación del clima. Eso les sirve para esconder el verdadero propósito, que es la gobernanza de la mente humana. Primero, el mal tiene que, el objetivo del mal es robar el alma, humana. Pero para robar el alma primero tiene que controlar la mente. Cuando las personas pierden su mente, pierden su discernimiento y por lo tanto no pueden hacer las elecciones correctas para evolucionar. Si no pueden hacer eso, entonces fácilmente el mal los puede tomar, gobernarlos, manejarlos y hacerlos equivocarse. Hacerlos, por ejemplo, aceptar el chip. Hacerlos, por ejemplo, negar a Jesucristo. Y con eso apoderarse finalmente del objetivo que tiene el mal, que es su alma. ¿Ves? Ahora, otra de las cosas que tú dijiste, si no me falla la memoria, dijiste quién gobierna realmente el mundo. Pero ahí está. ¿Quiénes son los que realmente gobiernan el mundo? Son el Consejo de los Trece. El Consejo de los Trece son los que mandan el mundo. ¿Y quiénes son esos trece? Acuérdate que tú, Jesús era uno y tenía 12 apóstoles, o sea, 13. El mal siempre imita a Dios y al bien. Entonces, son 12 familias dueñas del mundo, más el anticristo que en la encabeza. El anticristo es el hijo de Satanás, cuyo nombre es el espíritu. El nombre en la tierra tiene, no lo sé. Yo conozco a alguien que lo sabe, pero no puede, por orden divina, no puede decirlo aún, no es el momento. Pero el espíritu de él se llama Arimane, o también, como dicen algunas escuelas metafísicas, el espíritu de él es Lord Maitreya, así le llaman. Porque esas escuelas de metafísicas dicen que Lord Maitreya es el espíritu de Cristo, y ahí está el engaño. En realidad es el espíritu del anticristo. Cuidado. Entonces, ellos gobiernan el mundo, ellos, pero por lejos, nadie más decide, ellos deciden. Nadie más, el anticristo y quienes lo sostienen porque son los dueños del mundo. Los otros, más abajo, está el Consejo de los 300. Más abajo está el Banco Central de los Bancos Centrales. Más abajo está el Fondo Monetario Internacional, perdón, las corporaciones multinacionales. Más abajo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Después están los bancos corporativos y después están estas instituciones que sirven para darle orden a los gobiernos, que son el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral y el Club de Roma. Y después de eso están los gobiernos. Casi en el piso de la pirámide. Ahí está cómo se gobierna el mundo. Pero no te preocupes, porque eso va a cambiar pronto. Con el retorno de Cristo, todo eso se derrumba. Se acaba. Entonces, de esa forma, ellos se apoderan de todo. Con la tecnología, nos liquidan la mente. El HARP y las Torres Gwen tienen a la gente como zombie, estupidizada y sin capacidad de rebelión. Prácticamente nada. No hacen cualquier cosa, nos ponen leyes cada vez más contradictorias. No, nos mantienen como estamos convencidos de que vivimos en democracia, nos hacen votar. Pero no vivimos en democracia porque nos hagan votar, porque a ellos les da lo mismo que ganen, si ellos son los que mandan. Así que el payaso A o el payaso B, a ellos les da lo mismo, porque los que mandan siguen siendo ellos. Vivimos la dictadura mundial, que se agudizó justamente a contar de la pandemia. Tomaron el control muy fuertemente. Ahí tenemos todo esto, la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial, que son las cosas que se están moviendo, que son otra forma de ver a quienes nos gobiernan. Entonces, no sé si hay algo más en tu pregunta, déjame ver. Maneja la tierra, es Black Rock, pero detrás de ellos, ¿quiénes están? ¿Los Illuminati, ángeles caídos, demonios? Claro, mi querida, para redondear la pregunta, claro. BlackRock, ¿sabes tú qué es la corporación, acaso una de las más grandes del mundo? ¿Sabes tú que el 60% de BlackRock, el dueño de 60% de BlackRock es Vanguard? Otra empresa que está un poquito inmensa, que está un poquito en la sombra. ¿Y sabes quién está detrás de Vanguard? La familia más poderosa del mundo, Rothschild. BlackRock es manejado por Larry Fink, pero es un multimillonario, por cierto, pero que está a la sombra de Rothschild. Fija, esta gente siempre maneja las corporaciones de esa manera. Ahora, hay varias. Los Illuminatis son la francmasonería, que es la masonería oculta. Los masones, tú tienes que haberlo oído nombrar muchas veces, están en todas partes, y ahí es donde la gente se confunde. Y la francmasonería son la masonería oculta, que son aquellos Illuminati, iluminados de Baviera, que son, por supuesto, todos inspirados por Lucifer. En sus ceremonias, rituales más avanzados, ellos comen bebés abortados, pisan hostias consagradas. O sea, el mal le da el valor a que la misma gente cristiana no cree. ¿Cuánta gente cristiana o que se dice cristiano, católico, no creen en las hostias? El mal se lo da el valor. ¿Te das cuenta? Porque como ritual más, uno de los más importantes que tienen los iluminados es pisar y moler hostias consagradas. ¿Te das cuenta? Porque ahí está la presencia de Cristo. No porque los curas sean, sino porque Cristo se revela. Y por eso que en todas las imágenes llora sangre, porque la maldad es extrema ya. Las imágenes, los cuadros, y qué sé yo, son cosas que yo he visto con mis propios ojos ocurrir. Una imagen, me acuerdo, impresionante, me tocó ver en Costa Rica una imagen en la casa de una vidente muy famosa a nivel mundial. Una imagen que lloraba, salía sangre por el costado, la herida al costado de Cristo, de una imagen de yeso. Y salió un coágulo. O sea, es una cosa pero impresionante. O sea, si yo, es probable que no me crean, pero es una cosa brutal. Entonces, claro, no hay que adorar imágenes, ¿cierto? Eso es siempre lo que nos dice. Se nos ha dicho que nunca debemos adorar imágenes, pero ahí no estamos adorando una imagen. La imagen representa algo, y lo que llama la atención es la presencia de Dios ahí, porque Dios está manifestándose en algo que no tiene ninguna explicación científica. Nadie puede explicar eso. Nadie, ningún científico, nadie. No tiene explicación más que una manifestación del Espíritu Santo mismo, ahí mismo, en ese momento. Pero son manifestaciones para aquellos que tienen ojos para ver. No todos tenemos ojos para ver. En fin. Bueno, pero te agradecemos mucho la pregunta, porque fue muy, muy buena la pregunta, mi querida. Parece que llegó otra pregunta, ¿no? Vamos a ir, parece que es la última pregunta, ¿eh? ¿Qué se espera para Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump? ¿Y por qué Kamala Harris no ganó? ¿Verdad que hay intereses oscuros detrás de esto? Y la guerra espiritual, tal como tú estás exponiendo, pregunta Valentín Quesada, que ambos están manejados por el. Mi querido Valentín, efectivamente, ambos están manejados por el mal. La candidata Kamala Harris no ganó porque era muy mala candidata. Yo no soy machista, ni mucho menos, pero no conozco una persona que haya dicho que es una buena candidata. Por un lado. Y por otro lado, porque el gobierno de Biden dejó muy mal parado a Estados Unidos económicamente, en el campo internacional, en todos lados lo dejó mal parado. Entonces, por eso no ganó Kamala Harris. Pero ambos tienen son del mal. Ahora, ¿qué pasa? Que los globalistas, que son justamente los que siguen la agenda del mal al pie de la letra, porque si bien es cierto, Donald Trump es un hombre malo, no es un hombre bueno. Hizo un asesinato que él mismo se jactaba de hacerlo en el gobierno anterior, cuando en el gobierno antes de Biden. Mató un general iraní para dar satisfacción a su regalón Israel. Pero y ha prometido apoyar al sionismo, por lo tanto esto va a seguir. Pero no sigue mucho la agenda globalista y eso puede ser que le pueda costar incluso la vida, si es que es capaz de resistir las presiones que va a recibir del Estado Profundo y del Complejo Militar Industrial, que era lo que estábamos hablando al comienzo del programa. Si es capaz de resistir esas presiones, le puede costar la vida. Si no, vamos a tener más de lo mismo. Y yo no espero grandes cambios, de verdad que no espero, no tengo esperanza en Donald Trump, ni mucho menos, sino que a lo mejor si él es fuerte va a contener un poco esta cosa en que no se desate aún. Si es capaz de resistir las presiones, podría contener la guerra existencial entre los bloques de Oriente y Occidente, contenerlo un poco. Pero la guerra que existe en Israel va a ser difícil que termine, porque el objetivo de Israel es el gran Israel. No es esta historia de Hamás, sino ellos, el gran Israel, porque ellos quieren primero terminar de apoderarse de Gaza y de Cisjordania, quedarse con todo eso, y después seguir con el resto, si seguir adelante, si ellos quieren eso, si no es un invento mío, no lo tienen en las camisetas de los sold, en los, las camisas de los soldados, el país que ellos quieren. Entonces es un objetivo, para allá van, no es una idea loca que uno tenga así, que se le ocurrió decirlo, no. Si es el objetivo de ellos, que lo han tenido disfrazado, pero ahora ya lo están sacando a la luz. Entonces, Donald Trump es más de lo mismo. Creo que va a mejorar un poco, a lo mejor, la economía de su país, puede ser, pero nada más, no tengo muchas esperanzas en esta civilización, en el estado que está. No podemos esperar nada. Cada día está peor, sobre todo que está contaminada con el virus de la peste de las neuronas del cerebro, que solamente piensan en muerte. Si la muerte a nadie le importa, o sea, la muerte, la vida ya no, nadie la valora. Entonces esta civilización está condenada a autoextinguirse. No es muy bonito lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Ustedes pueden creer o no, pero estoy seguro que me van a dar la razón en poco tiempo más. si no lo creen. No tienes que creerlo. Pero si me preguntas, yo te respondo. Así que eso es lo que puedo decir, mi querido Valentín. Continuamos entonces. Pregunta, ¿la humanidad no habría podido dar a luz en su seno a la voz en el desierto y a un cáliz viviente, así como a Nibiru Arra? Respuesta, no. No podía hacerlo. Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió a la tierra trayendo consigo a 144.000 personas, porque la involución en nuestro planeta había alcanzado un punto hipercaótico, gravísimo. Es indispensable que haya una intervención divina fuerte, de gran autoridad. Y para que así sea, la ley de Dios impone que ocurra en el momento en el que la humanidad amenaza con destruir el planeta. O sea, a través de una guerra nuclear que lamentablemente está muy próxima. Si no existiera este peligro, tal vez Jesús habría regresado dentro de 100 años. Hace algunos días, el presidente ruso, Vladimir Putin, hizo referencia al espectro de la guerra atómica, declarando: espero que nunca tenga que usar las armas nucleares. Por lo tanto, todo es posible. Hace 2000 años, Jesús sabía que nosotros habríamos desarrollado una ciencia sin conciencia al punto tal que después de la resurrección no dejó que nadie lo viera en este mundo, excepto su madre, una mujer y una docena de personas. Luego, a lo largo de los siglos, se le apareció a los estigmatizados, pero cuando resucitó, no se presentó frente a Pilatos, y tampoco frente al emperador. Se retiró al cielo, porque la humanidad había rechazado la redención. Claro, se habría sido demasiado premio presentarse ante ellos, con la única excepción de esos pocos que recomendó al Padre. Las religiones no explican nada de todo esto. Por lo tanto, la humanidad cree que con Dios todo está bien, pero no es así. El Padre también me ha dado un mensaje para que se lo transmita a mi familia y a la familia ampliada, que sois vosotros. Nosotros somos todos hermanos. Teniendo presente y tomando conciencia de la humanidad, de quienes somos, de dónde venimos, de la luz de Cristo que tenemos, el Padre infinito y misericordioso me ha dicho que estamos en su gracia. Él nos ayudará en las pruebas físicas, a veces incluso interiores, y siempre las superaremos. Además me dijo, tened cuidado, si hacéis lo que hizo el pueblo de Israel mientras Moisés se encontraba en el monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley, es decir, si nos relajamos, si nos detenemos o si nos retiramos y no cumplimos nuestra función, dejaré a esta humanidad durante 40 años en las tinieblas. No veréis más nada y cuando todos vosotros hayáis muerto, dejaré la tierra prometida como herencia para vuestros niños. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Si no la asumimos, el Señor nos abandonará a nuestra suerte. Otra, ¿qué signos? Lo que pretende de nosotros es la disponibilidad, y es eso lo que estamos haciendo. Nos pide que permanezcamos íntegros. No es para nada imposible. El Padre, que no es solo misericordia, sino que además es justicia, nos avisa. Mi respuesta fue, sí, Señor, haré de todo para evitar que nos des este castigo, que nos hagas peregrinar por el mundo sin que ocurra nada. Pregunta, en el ámbito de la obra, principalmente me dedico a la difusión de la presencia de los hermanos cósmicos y a menudo se me malinterpreta, casi como si quisiera tergiversar el tema. ¿Podrías darme algún consejo? Respuesta, Entre nosotros hay quienes se dedican a ayudar a la Asociación FUNIMA Internacional, que son la Asociación de los Niños, Alimento a los Niños, otros a Antimafia Duemila, otros más a la difusión del mensaje extraterrestre y otros al mensaje de Cristo. Los tres son ámbitos de nuestra obra, por lo tanto tienes que seguir adelante con lo que estás haciendo. Lo importante es divulgar nuestro mensaje. Muchos contactados reciben mensajes que no tienen nada que ver con los hermanos superiores. Nosotros no somos ufólogos. No damos simplemente el material relacionado con el fenómeno ufológico, platillos voladores, esferas. Nosotros divulgamos la verdad más grande de todas, la presencia mesiánica en la Tierra de seres extraterrestres y su relación con la obra del Mesías Jesucristo. Anoche tuve un sueño en colores. Es diferente a una visión espiritual. En esta última puedes hasta incluso ver a Jesús crucificado y sufrir. Pero siempre estarás en la beatitud, porque eres transportado hacia otra dimensión. En cambio, el sueño onírico en colores se vive también físicamente. Por lo tanto, estás un poco humanizado. En el sueño me encontraba en un lugar muy oscuro, tenebroso, acompañado por una tormenta terrible. Lo único que lograba era eran tres cruces. Por lo tanto, es fácil intuir dónde estaba. Me sentí empapado de agua y me desesperaba porque no me podía acercar. No sé qué era lo que me lo impedía. Seguramente cuando Jesús expiró, ocurrió de todo. Veía a una mujer que tocaba los pies de su hijo. Era la Santísima Madre y yo era consciente de ello. Alrededor mío había gente, pero la única que veía era a ella. La Virgen estaba vestida de negro, pero no era en señal de luto. El negro que viste la Madre de Santa es luz. Tenía la vibración del blanco. José de Arimatea y Nicodemo todavía no habían llegado al patíbulo para bajar el cuerpo de la cruz. En un determinado momento logré acercarme y la sangre llegó a salpicarme. Jesucristo había expirado. Tenía la cabeza baja, sus cabellos le caían en la cara. Durante el sueño, que obviamente no es lo que ocurrió hace 2000 años, quería hablar con él. Estaba desesperado porque no había llegado a tiempo. Miré a la Virgen que lloraba desconsoladamente, luego levanté la mirada. Y vi a Cristo que durante el sufrimiento volvió a abrir los ojos y sonriendo me dijo, Giorgio, te quiero, este es el sueño que tuve anoche. Cristo resucitó durante 30 segundos por un deseo mío. Lo habían matado a golpes, tenía los dientes llenos de sangre, el rostro destrozado. Luego me desperté. Es un mensaje simbólico. Tuve la sensación de que la Santa Madre le había pedido a su hijo que me hablara. La Virgen es la Anunciadora, es la mujer vestida de sol. Yo soy una voz, un loco desesperado que grita en el desierto para acompañar a la Santa Madre. Es su misión, anunciar la venida de Cristo. Las apariciones de la Virgen alrededor del mundo sirven para esto. No tiene que decir cosas nuevas. En el Evangelio Jesucristo dijo todo, en cambio ella se desespera, llora lágrimas de sangre. Quiere salvar a todas las almas que puede porque su hijo llegará con el juicio. Muchos no entienden por qué la Virgen de Fátima me dio los estigmas. El Padre le confió a ella la misión principal del anuncio del retorno de su hijo. En un cierto sentido, el verdadero consolador, que es el Espíritu de Juan, el mentor del consolador, es la Virgen, aquella que inspira el contenido de nuestro mensaje. Con respecto a la voluntad celeste, todo parte de la Santa Madre y termina con Cristo, que está por encima de ella. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, mis queridos auditores. Estamos en la hora. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Les damos las gracias por sus preguntas, muy buenas preguntas, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa